Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los compañeros y a las compañeras del Comité de Solidaridad Santiago Maldonado por la invitación. Esto siempre lo hago como en la charla, pero ya no me funciona porque vivo ya bastante años acá en Argentina, así que ya el acento chileno se me nota, pero no tanto, porque ya no puedo usar esa muletilla de presentación del acento chileno y todas esas cosas. Bueno, la invitación que me hacen los compas y las compas es básicamente a conversar un poco, a contarle un poco de todo lo que tiene que ver con la represión hacia principalmente los pueblos originarios, pero no solo hacia los pueblos originarios, sino a todos los que en realidad aportan y construyen hacia la construcción de una sociedad distinta mejor, en el fondo para también construir y que es el fin de todas las organizaciones es construir una felicidad plena, ¿no? Más allá que esa felicidad tenga, se llame comunismo, se llame socialismo, como sea. En esta idea de esto, cuando hoy día venía para acá, me acordé mucho de un compañero que hoy día, en realidad el día de mañana, se cumplen 9 años de su muerte, de un derrame cerebral, viejo militante de los 60-70 en Chile, en una organización político-militar, el Claudio, la más Dante Campana Ultrano, y él siempre decía que tenía una ascendencia de un pueblo originario, que son los Sekman, muy al sur, cerca de Tierra del Fuego y eso. Entonces me acordé de este hermano, bastante, por lo menos en términos personales, como bastante, no solo en términos personales, sino para la joven militancia de esta tradición más de izquierda, re importante como para poder abrirnos y no ser esa vieja izquierda, esto que comentaban los compañeros y las compañeras. O sea, básicamente donde los temas de género, el racismo, son totalmente ausentes, ¿no? Bueno. A partir de eso, como anduve por Chile en el verano, mi padre, mi madre está por allá, les quería comentar un poco de ciertas situaciones que se empezaron a dar desde el año pasado en el ámbito de la represión. Bueno, en septiembre del año pasado, la última semana de septiembre del año pasado, hubo una importante reunión en Buenos Aires, entre Patricia Bullrich y el subsecretario del Interior chileno, que lo anoto porque siempre me sale el nombre Mahmoud, que no se llama Mahmoud, se llama Mahmoud, Aliu, porque los nombres de los poderosos siempre me cuesta aprendérmelo. Bueno, Mahmoud Aliu se reúne con Patricia Bullrich y básicamente no una reunión extraordinaria, por decirlo así, sino de forma de reuniones que desde ya hace bastante tiempo es una agenda común que tienen los estados argentinos y chilenos, casi reeditando a los 70, ¿no? con el Plan Cóndor en algún momento, principalmente para intercambiar material de inteligencia, ¿no? Este material de inteligencia, después ya a fines del mes de febrero, de noviembre, principio del mes de diciembre, da resultados, por lo menos del lado argentino, a un informe, que el informe que mencionaba la compañera anteriormente, que es sobre la resistencia sexual mapuche, bueno, en este informe, si alguno tiene tiempo me puede leer, son alrededor de ciento y pico de páginas, no muy interesantes que digamos, pero se parte de ciertas premisas que después las vamos a comentar un poco, pero básicamente se plantea que existe una organización con fines terroristas y que tiene muchísima vinculación con una organización hermana de los mapuches chilenos. No estoy diciendo como se plantea en el informe, que es una organización que nace en la década de los 90, llamada Coordinadora de Comunidades en Conflicto de Alto Mayor. Bueno, y es muy interesante lo que plantea entre líneas, porque plantean de que en realidad existiría como una organización que es la CAM, y existiría una suerte de aparato militar, que sería la RAM, y que operaría en territorio argentino bajo la idea de la lucha mapuche. Pero, por esto que también mencionaba la compañera anteriormente, ante esta visión de que los araucanos son un pueblo originario chileno y que en este proceso de hace muchísimos siglos, antes que existían los estados-naciones chilenos y argentinos, venían, invadían el territorio argentino, etcétera, etcétera. Esta es como la versión argentina. La versión chilena del informe, que tiene que ver con esto que planteaba también la compañera anteriormente, la versión chilena es que existe una organización terrorista argentina que le sirve de aparato logístico y de apoyo a pueblo originario e indígena de la de Chile, que vendría a ser la coordinadora de comunidad del conflicto Arauco-Mayeco. Lo que quiero plantear con esto es que incluso en estos informes de inteligencia tan inteligentes está profundamente arraigado, obviamente hay un tema que tiene que ver con clase, pero está profundamente arraigado también esta idea de la raza y de la demarcación de los estados-naciones. Para el discurso, para lo público, pero perfectamente los ricos y poderosos no tienen ningún problema en juntarse en Argentina, en Chile o en cualquier lugar del mundo y decir, bueno, nuestros intereses de nuestra casa y de nuestra raza son estos, y por lo cual digamos, los límites que nos pusimos para administrar de mejor forma los recursos y todo el asunto no nos importan, pasamos por esa legalidad que nosotros mismos establecimos, por esa legalidad burguesa. Lo que empieza a pasar con este informe, porque en realidad lo que hace el señor Mamut, le vamos a llamar, el señor Mamut cuando viene acá a Chile, a Argentina, le entrega una serie de información que fue recogida supuestamente a partir de infiltración a teléfonos celulares, de mensajería de Telegram y de WhatsApp. Conversaciones así como, estoy inventando nombres, ¿viste Juanito lo que hizo? No, tenía que quemar dos camiones, quemó seis. Conversaciones con un nivel de profundidad y de que si son compañeros y compañeras que realmente realizan este tipo de acciones, no sé si lo conversarían por un WhatsApp, creo que existen, podrían existir otro tipo de mecanismos como para hacer este tipo de conversaciones. Entonces, efectivamente, en algún momento, durante el mes de enero, lo que hace la Fiscalía es desmerecer estas pruebas, supuestas conversaciones de WhatsApp. ¿Por qué? Porque está avalado de todo un informe técnico en el que se termina viendo de que era imposible poder intervenir Telegram y WhatsApp de la forma que supuestamente la estaban interviniendo. Esto es lo que generó la respuesta de... En Chile existen dos policías, policía de carabineros de Chile, y una policía militarizada, y una policía civil que se llama policía de investigación, la PDI. Ambas tienen sus propios servicios de inteligencia, ¿ya?, que se coordinan a través de una unidad, una oficina, digamos, dependiente del Ministerio del Interior. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Fiscalía dice que esto es imposible, aparte eran todos como mensajes de texto en formato TXT, cosas así, medio impresentable. Y entonces, pero sin embargo sí se detiene a un número de cuatro compañeros y compañeras, militante y no militante, o cercano o no, a la CAM. Entonces yo, el vocero de la CAM, esto del tour. Bueno, a partir de esta situación, lo que dice la policía de carabineros es que en realidad ellos en su operación de inteligencia habían descubierto una conversación entre el fiscal y su amante, que era una secretaria, bueno, toda una telenovela ahí bastante entretenida, por llamarlo de alguna forma, pero que finalmente por eso el fiscal había desestimado las pruebas. ¿Qué es lo que hace el fiscal? Llama a la policía de investigaciones a que allane la oficina de los servicios de inteligencia de Carabineros, la DIPOLCAR, la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros. Va la policía PDI y bueno, y los Carabineros no querían entregar la información, así que entre las fuerzas del orden y seguridad público chileno hubo un pequeño conato en medio que terminó a tiro y todas esas cosas. No hubo herido ni nada importante, pero lo interesante acá es de que efectivamente, por más que existan consensos dentro de las clases dominantes y de sus servicios y de los que protegen a sus intereses, también de repente hay rencillas referentes a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en este racismo que planteé anteriormente, también hay una competencia entre ambas organizaciones de policía, de quién es la policía más efectiva para defender los intereses de los grandes empresarios terratenientes y terratenientes que no son, digamos, en el caso chileno, en el caso argentino tampoco, sino que pertenecen a la gran internacional. Entonces, más allá de lo anecdótico que puede ser esta narración que hago, quiero apuntar a lo que veníamos o lo que venía planteando anteriormente, de que cuando se trata de reprimir a un pueblo-nación distinto, o cuando se trata de reprimir a los pobres, a otra clase social, no hay ningún problema con sus construcciones de Estado-nación. ¿Ya? Y esto tiene mucho que ver con lo que conversaban ambos compañeros anteriormente, porque esto no solamente se da en la actualidad, se viene dando desde el siglo XIX, cuando acá se da la famosa campaña del desierto, la conquista del desierto, paralelamente en Chile se daba la pacificación de la Araucanía, con los mismos, obviamente no los mismos sujetos, pero sí con los mismos objetivos, que era básicamente la discusión de las clases dominantes que conforman el Estado chileno y el Estado argentino, por separado, era ¿qué hacemos con los pueblos originarios? ¿Pero qué lo hacemos referente a la instauración del modo de producción capitalista? De cómo nuestros Estados-naciones se instalan dentro del mercado mundial. Y efectivamente ahí había como tres posiciones, o sea, la posición de esta dicotomía civilización o barbarie, también hay una tercera pata, que es el salvaje. Entonces el bárbaro es aquel que tiene posibilidad de poder adaptarse, en este caso, a la instalación de un modo de producción capitalista dentro de lo que son los Estados-nación. Pero el salvaje no tiene esa posibilidad, no tiene esas capacidades. Bueno, si uno lee a Sarmiento, ¿cómo se llama? Civilización y barbarie, la vida de Facundo Quiroga, uno se puede dar cuenta, plantea esto, entonces hay también una jerarquización de bárbaros. O sea, entonces hay aquel que tiene mayores posibilidades de ser civilizado. Y efectivamente, en este proceso que se da en el siglo XIX, se da no solamente la represión por los dos lados, sino que se da esta discusión. Bueno, ¿qué hacemos con estos salvajes? ¿Los barbarizamos para poder civilizarlos? A través de las instituciones como la Iglesia, ¿no? Principalmente los jesuitas, o los separamos y los segregamos, zanja de Alcina, que era una posición de Alcina, o bueno, o los que no podemos hacer parte de la civilización, los tenemos que exterminar. Y ese es, digamos, la posición que termina triunfando en ambos lados de la cordillera. Efectivamente, pero paralelamente a esto, y tiene que ver mucho con lo que plantea Alfredo, efectivamente, más aparte de los militares, ¿no? De justificar que los militares iban a conquistar un lugar donde no había nada ni nadie, ¿no? Iba a la ciencia. Iban científicos, iban, no sé, o aprendices de científicos, iban un Perito Moreno, en el caso argentino, un Ceballos y todo el asunto. Entonces, paralelamente a la invasión militar, iba esta invasión del conocimiento, por decirlo así, de la idea de la ilustración, de la idea europea de lo que debería ser la ciencia. Mediciones de compañeros y compañeras de pueblo originario, aparte del exterminio y todo el asunto. Entonces, es una falta cruzada, no solamente en lo militar, sino también, o en lo religioso, sino también en lo científico. ¿Qué es lo que nosotros y nosotras vamos a entender por conocimiento científico? Y este es otro aspecto que no se da mucho a conocer, salvo con expresiones hoy día más de una corriente más decolonial con la idea de extremismo. Pero efectivamente acá los estados nacionales no funcionan para ellos. Pero muchas veces para nosotros y nosotras sí los estados nacionales o las diferencias entre los distintos pueblos y naciones sí nos funcionan muchísimo, ¿ya? Entonces, en cierta forma, ¿cómo nosotros no caemos en este discurso de los poderosos de decir, bueno, no, pero ellos son argentinos, no, ellos son mapuches, no, ellos son chilenos, o ellos son de lo que donde sean, ¿ya? También, como producto de esto, se da esta idea que muchas veces está presente de estos nacionalismos exacerbados, cuando en realidad el capital funciona en todos lados, ¿ya? Bueno, ese era un aspecto de lo que le quería comentar. Y el otro aspecto que le quería comentar, y un poco como planteando esto de las organizaciones de izquierda y la relación que tiene en realidad el pueblo nacional mapuche y las organizaciones de la izquierda tradicional, y no en el ámbito de polemizar necesariamente con las tradiciones de izquierda, o sí, efectivamente existen procesos de acercamiento de las organizaciones de izquierda a distintos lados, al lado de la cordillera, pero esos procesos de acercación, de acercamiento, muchas veces, o la gran parte de las veces, están ligados a los procesos electorales. Entonces, efectivamente, hay una concepción muchas veces racista de parte de las organizaciones de izquierda o de otras corrientes políticas, el ver efectivamente a los pueblos originarios como masas disponibles, pero para el juego electoral. Entonces, son importantes las luchas de los pueblos originarios en periodo de campaña. Después, entre los 4 años que hay entre elecciones y elecciones, como que no hay mucha preocupación de la organización de izquierda. Salvo organizaciones que en realidad incluyen dentro de su repertorio ideológico posicionamientos que tienen que ver precisamente con esto que discutíamos y conversamos antes, con posiciones descoloniales, antirracistas, anticapitalistas, antiimperialistas, y por qué no, en el último tiempo también lo que se estaba dando con mucha fuerza, antipatriarcal. Entonces son muy pocas finalmente las organizaciones que plantean ese tipo de posicionamiento, y básicamente porque la pacificación no solamente se da a partir de la acción violenta, sino también de lo discursivo, ¿no? O sea, muchas veces importa más que esta idea de poder transformar la sociedad en esta construcción de una vida plena, distinta y mejor, o la construcción de la felicidad, como decía anteriormente, muchas veces se juegan otros intereses referentes a qué nosotros y nosotras entendemos, por ejemplo, por democracia, o qué nosotros entendemos por autodeterminación de los pueblos. Entonces, es tremendamente importante esto que planteaba la compañera Moira, referente, bueno, sí, la lucha del pueblo nación mapuche es por su autodeterminación, y su autodeterminación pasa también por qué forma ellos se gobiernan, por llamarlo de alguna forma. Pasa precisamente por tres problemas de que muchas veces en el imaginario de izquierda se habla del poder popular. Bueno, sí, el poder popular no es solamente llenar la panza con mecanismos, no sé, de autosustentación, de generar alimentación propia, sino es eso, pero también cuáles no son nuestras formas de participación política, ¿no? E ir cada 4 años a echar un papelito en una caja, puede ser, no sé, ¿no? No. Yo creo que no, pero puede ser. Y después, obviamente, los ricos y los dueños del poder y la riqueza, que no solamente nos roban los bienes materiales y todo el asunto, sino también nos roban nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestra forma de estar y de ser en el mundo, efectivamente hay un tema que tiene que ver con la violencia. Es cómo vos defendés eso que vos empezaste a construir. ¿Esto a qué viene? Precisamente al tema de la represión. El monopolio de la violencia es el Estado-Nación quien ejerce tiene el monopolio de la violencia legítima. ¿Ya? Precisamente cuando existen sectores subalternos, pueblos originarios que buscan la autodeterminación, comunidades, otras cosas que no están dentro del imaginario del Estado-Nación, efectivamente el tema de la violencia política subversiva y popular aparece inevitablemente. Y precisamente gran parte de la izquierda tradicional, tanto chilena como argentina y de otros países, la violencia la descarta de su repertorio de lucha porque te quita voto. ¿No? Entonces, como te quita voto, porque estamos acostumbrados en esta democracia de que vos cada 4 años echás el papelito en la caja, etcétera, etcétera, no, la violencia es mala, te quita voto. El tema es que las construcciones colectivas, las construcciones comunitarias, de alguna forma se tienen que defender. Y eso es lo que está pasando con nuestros pueblos originarios de todo el mundo. Pasa en Kurdistán, pasa acá entre Chile y Argentina, en el Gualmapu, y efectivamente gran parte de la represión de parte del Estado chileno, que ahora se está dando con mucha mayor fuerza en el Estado-Nación argentino, en el Estado-Nación chileno se da desde la década de los 90 principalmente, cuando empiezan a surgir organizaciones, muchas de ellas desde el tronco histórico de la izquierda más revolucionaria, de la nueva izquierda que nace en los 60, 70, 80, en el caso chileno, empiezan a ver compañeros y compañeras, Teni y Lamier, que se empiezan a salir de esta matriz eurocéntrica y empiezan a construir sus propias organizaciones, ¿no? Mencionaba el tema de la CAM, también está la Mendoza más. Bueno, existen una serie de organizaciones en el caso del lado de la cordillera, la orilla de la cordillera, que efectivamente en algún momento, cuando ellos empiezan a materializar esa vida distinta y mejor, con la recuperación de tierras, con la generación de cultivos que en realidad no están dañando el medio ambiente, no es la soja transgénica, cuando están ejerciendo sus propias formas de hacer la política, obviamente viene el Estado y lo retiene. Y ahí existe el legítimo derecho a la defensa, a construir organizaciones de resistencia territorial para hacer frente a la violencia de los ricos y poderosos. Entonces, muchas veces, en este discurso nos quedamos mucho con el tema represivo, ¿ya? Y el tema represivo como que medio que lo justificamos de nuestros dioses Estado-Nación, porque son estos bárbaros o salvajes, volviendo a lo de Sarmiento, los que se organizan violentamente. No, la violencia, el monopolio de la violencia siempre lo ha detenido los Estados-Nación y los ricos y poderosos. Entonces, como que en realidad la reflexión que quería hacer era esta, ¿no? Ya somos poquito y poquita, bueno, tampoco alargar esto, podría hablar de otras cosas más, pero finalmente esto, o sea, efectivamente, cómo somos capaces, quienes pertenecemos a ese imaginario de la izquierda, o que queremos la construcción de una vida plena, distinta y mejor, cómo somos capaces de empezar a separarnos de estos discursos, de empezar a generar, de autogestionar nuestras vidas, ¿no? Muchas veces cuando se piensa de la autogestión se piensa solamente en lo material. No, también autogestionemos nuestros conocimientos. O sea, dentro de la universidad, genial, yo puedo aprender mucho, todo y todas las que pasamos por la universidad podemos aprender mucho, pero también podemos construir nuestros propios conocimientos. Y estos propios conocimientos son conocimientos colectivos, finalmente, al servicio de las necesidades de nuestras comunidades, de nuestra clase, de lo que nosotros consideremos que es lo justo y necesario, por llamarlo de alguna forma. Entonces, como que muchas veces se nos olvida eso, y por el otro lado, también romper con los nacionalismos. y pensar más que... Porque tengo una idea de la solidaridad internacionalista, que va, que para mí no estaba mala, que tiene que ver con la década de los 60, los 70, el combatiente internacionalista que va, no sé, al proceso nicaragüense, a El Salvador, qué sé yo, nombrar países de acá de América. Pero hoy día, ¿cómo también nosotros somos capaces de ser solidarios? Quizás no con estos megaproyectos, porque hoy día no existen los grandes partidos, etcétera, etcétera, pero pensando como solidaridad con los pueblos de lucha, ¿no? Entonces, efectivamente, los que nos sentimos parte del pueblo argentino, chileno, o lo que sea, bueno, seamos solidarios con los pueblos de lucha, seamos solidarios con nuestros pueblos originarios, porque finalmente somos seres humanos y que precisamente lo que queremos, como les planteaba anteriormente, es autodeterminarnos, nuestras formas de organización y construir una vida plena de que todo y todo. Bueno, eso.